Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 7 de octubre de 2005. Por fin, ¿no tiene usted idea de cuánto añoraba yo que llegara el viernes? Y por fin, ya lo tengo enfrente y no sé qué voy a hacer con este fin de semana. El caso es que ya está. A continuación, le doy el resumen de noticias. 8 millones de pesos andan perdidos, según el diputado perredista Abel Sánchez Garibay. El alcalde Martín Orozco Sandoval no tiene empacho en decir que van a tirar la casa por la ventana en la celebración de los 430 años de la ciudad. Un pequeño guascalentense destaca en torneo de golf. López Obrador, de visita en Jesús María, critica a Vicente Fox. Se lo digo y se lo repito, Aguascalientes es perseguido por el estigma de ser un hogar de mochos. Aguascalientes será estado piloto en programa anticorrupción. Y en nuestra sección ciencia, la amoxicilina puede ser un antibiótico que daña los dientes de los pequeños. Y además, le tenemos tres blogs que están bastante interesantes. Les daremos datos y direcciones. Quédese con nosotros. A continuación, el detalle de las noticias. El diputado perredista Abel Sánchez Garibay denunció que hay 8 millones de pesos que no aparecen por ningún lado. Y es que en 2001 el Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Rincón de Romos un presupuesto por ese monto para que pagara los terrenos en donde se levantó la Unitec del Norte. ¿Pero qué cree? La liquidación nunca se hizo y nadie sabe en dónde diablos está ese dinero. El diputado perredista explicó que estos recursos debieron de haber sido destinados al pago de un adeudo que tenían ejidatarios expropietarios de esos terrenos con Banrural. Después de 4 años, los ejidatarios Juan y Alejandro Loera Castañeda no vieron ni el dinero, ni se les liberó su deuda con Banrural, y encima el organismo ya los emplazó a que paguen o paguen, si no los van a embargar. Pero ¿qué les van a embargar si esos terrenos ya los ocupó la Unitec? Por lo pronto, ya estos campesinos ya demandaron a la propia Unitec por incumplimiento en el pago de los terrenos donde está asentada. Y esto, el último pagano, ¿sabe usted quién va a ser? El gobierno del estado. Y esto del pagano es una metáfora para decir que usted y yo somos los que vamos a terminar pagando ese desfalco, porque el dinero fue autorizado por el Congreso del Estado de aquel tiempo y a final de cuentas salió ese dinero del gobierno del estado, pero nadie supo a dónde fue a parar. Sería muy interesante, fíjese usted, que el subsecretario general de gobierno, el profesor José Luis de Lira González, nos platicara qué pasó con ese dinero, porque si mal no recordamos, él fue diputado de esa legislatura, y además él era el diputado de Rincón de Romos en ese tiempo, así que inevitablemente tuvo que ver con la autorización de la salida de esos recursos. Mire, hay veces que yo me pregunto cómo es posible que el municipio de Aguascalientes emita información de este tipo, o con qué cara lo hace. Pero bueno, con bombo y platillo, el gobierno municipal nos hizo llegar un boletín en el cual el alcalde Martín Orozco Sandoval anuncia orgullosísimo que su gobierno va a festejar el 430 aniversario de la Fundación de Aguascalientes con un programa fastuoso. 150 eventos culturales, deportivos, artísticos y académicos. Y encima, el mismo boletín especifica que el primer edil dijo, y hace una cita, que el municipio va a aventar la casa por la ventana con estas celebraciones. Mire, yo no me opongo a que se celebre el aniversario y sobre todo con un número tan significativo, en este caso 430 años de la ciudad. Me siento orgullosamente aguascalentense y ciertamente me da gusto que se hagan programas gratuitos para deleite de la gente. Pero de allí a que el municipio diga que va a echar la casa por la ventana, esto inevitablemente obliga a una erogación muy fuerte. De hecho, las celebraciones del aniversario de la ciudad siempre son enormes. Y mire, cuando veo que en el fraccionamiento Ojo Caliente hay casas de cartón, cuando en las colonias Siete Hermanas veo que hay niños desnutridos, que tienen vientres como los niños de África, cuando veo que hay ancianos que deambulan por las calles empobrecidos y algunos enloquecidos, cuando veo que hay calles sin pavimentar dentro del primer cuadro de la ciudad, cuando veo que hay limosneros por todos lados, es cuando me pregunto, ¿a qué cerebro de chorlito se le ocurre aventar este tipo de boletines? Pero vámonos a otra cosa más amigable, y es que fíjese que en la ciudad de Acapulco, en específico en el Hotel Mayan Resort Club de Acapulco, se está llevando a cabo un torneo nacional de golf. Entre muchos competidores a nivel nacional e incluso internacional, hubo un chamaquito de 12 años que destacó en su categoría de 12 y 13 años, y se trata del aguascalentense Manuel Lavín, quien con 209 golpes venció a José Fernando Labastida y a Carlos Solís, quienes solo lograron 217 y 218 golpes respectivamente. Da gusto que este pequeñito aguascalentense esté llevando el nombre de Aguascalientes en alto. Es muy bueno y ojalá tengamos oportunidad de verlo por acá, convertirse en un gran golfista. El precandidato del PRD a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Jesús María, Aguascalientes. No estuvo en la ciudad, nada más estuvo en Jesús María. Y aprovechó su visita para volver a criticar a Vicente Fox Quesada. Queda claro que es el discurso favorito de todos los precandidatos, incluyendo los del PAN, para poderse hacer notar en la prensa. Y López Obrador no podía ser la excepción. Comentó que apenas va regresando el presidente de Canadá y ahora ya se va a España. Y demandó que el presidente ya le pare a sus viajes fuera de México. Aseguró que de ganar las elecciones terminará con el turismo político y sostuvo que los funcionarios del gobierno federal no pueden viajar al extranjero sin ton ni son. Nada más hay que recordar, amigos cibernautas, que a pesar de que efectivamente el presidente Vicente Fox sale a menudo al extranjero, no sale sin permiso. El Congreso le da permiso, forzosamente le tiene que dar permiso para ausentarse del país. Y esto después de que el presidente justifica su salida del país. Y si el Congreso de la Unión lo ve conveniente y provechoso para el país, entonces se la autoriza. Y hay que recordar que hubo una vez que el Congreso no le dio permiso a Vicente Fox para salir porque consideró que no era conveniente. Así que escuchar estas críticas de Andrés Manuel López Obrador, mire, resulta ocioso y hasta divertido, porque queda claro que ya no haya cómo atraer los reflectores de la prensa después de haber salido del gobierno de la Ciudad de México. Con el escándalo de que suscitaron las palabras malinterpretadas de Monseñor Ramón Godínez Flores sobre el dinero que el narco le podía eventualmente dar a la iglesia, yo le comenté a usted que el Aguascalientes ya tiene una tradición y una afición por hacer el ridículo a nivel internacional. Me llegaron cerca de 15 correos electrónicos en los cuales no solo me criticaban por haber hecho tal afirmación, sino que incluso me retaban a demostrar y dar pruebas de que efectivamente a Aguascalientes se le conociera como mocho, como homófobo y como ridículo y además como corrupto después de este asunto del obispo. Pues bueno, fíjese que el periódico Cambio de Michoacán hace referencia sobre los más de 200 millones de jóvenes en el mundo que viven en la pobreza, los 130 millones que no son alfabetos, los 88 millones que son desempleados y los 10 millones que están contagiados del SIDA. Y esto da pie a precisamente ver la poca tolerancia que tienen ciertas zonas de México con respecto a este tipo de jóvenes, sobre todo aquellos que tienen VIH, que son analfabetos o que son desempleados o que son pobres. Para el caso de México, los especialistas de Michoacán también resaltaron que la propia intolerancia que han marcado los cuerpos policíacos y los gobiernos en turno hacia los jóvenes pueden provocar que la elección federal del 2006 haya un abstencionismo mayor al 55%. Y para ilustrar este asunto, de acuerdo a estadísticas que ellos mencionaron provenientes del INEGI y de la propia ONU, ojo con esto, las entidades donde más se registra esta situación son, por orden de importancia, importancia y frecuencia Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacán y Querétaro. Esto proviene del periódico Cambio de Michoacán y con documentos del INEGI y de la propia Organización de las Naciones Unidas. Ahí está parte de la prueba que ofrezco para decir que Aguascalientes tiene una enorme tradición del ridículo. Aguascalientes se va a convertir en estado piloto de un programa contra la corrupción que va a emprender la Secretaría de la Función Pública. Esto aunado también a los esfuerzos que se harán en Zacatecas y Sonora. Esto lo anunció Alisa Chelminsky, titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia. La entidad, dijo esta funcionaria, ha demostrado interés y avances para la prevención y cultura contra la corrupción y fue elegido para establecer un programa tipo que en noviembre se presentará al resto del país para implementarlo. Pues para lograr resultados reales en esta materia se requiere de unificar esfuerzos no solo entre el Poder Ejecutivo, sino también entre el Legislativo y Judicial. A la funcionaria se le olvidó agregar que Aguascalientes, por ser uno de los estados más chiquitos, pues es más fácil hacer este tipo de programas. Las calificaciones internacionales evalúan el desempeño de los tres poderes del estado, por lo que es importante unificar criterios para fortalecer una cultura anticorrupción y además que se implementen los mecanismos y programas que permitan prevenir y combatir este problema. En todo caso, el gobierno del estado tendría que comenzar con su propia ley de transparencia, porque le volvemos a recordar, de las 33 leyes de transparencia que existen en el país, por su mala calidad, la de Aguascalientes se encuentra en el lugar 24, así que hay tarea pendiente por ahí. A continuación, la sección ciencia. Los niños que reciben el antibiótico amoxicilina tienen más riesgos de desarrollar problemas dentales más tarde en su vida, sugieren investigadores de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Los científicos señalan que el medicamento parece estar relacionado con daños en el esmalte de los dientes. El estudio, publicado en los archivos de medicina pediátrica y de adolescentes, descubrió que entre más dosis del antibiótico toman los niños, más dientes resultarán afectados. Pero un experto en el Reino Unido afirma que es más probable que las causantes del daño sean las enfermedades y no el propio medicamento que se usa para tratarlas. La amoxicilina es uno de los antibióticos que se recetan con más frecuencia a los niños y se utiliza para combatir diversas infecciones. Los defectos en el esmalte dental causan diversos signos clínicos que van desde puntos blancos casi imperceptibles hasta picaduras y manchas color marrón. Los investigadores siguieron a 579 niños desde el nacimiento hasta los 32 meses de edad y con cuestionarios cada 3 o 4 meses reunieron información sobre el consumo de fluoruro y el uso de amoxicilina. Al cumplir un año de edad, 75% de los niños habían usado amoxicilina. A los 32 meses, 91% habían tomado el medicamento. Se descubrió que los niños tomaron amoxicilina de los 3 meses a los 6 meses de edad y tenían el doble de riesgos de padecer fluorosis dental. La fluorosis es un trastorno a menudo relacionado con la exposición a niveles excesivos de fluoruro. En este, la maduración normal del esmalte dental se bloquea debido a la interrupción de los ameloblastos, las células que producen esta dura capa protectora de los dientes. Y ya cabe recordar que Aguascalientes sufre un grave problema de salud pública con este asunto de la fluorosis. Y fíjese que la semana pasada habíamos comenzado nosotros con una pequeña sección de blogs y mire que resultó muy provechosa. Recibimos comentarios muy amables, sobre todo de gente de la Ciudad de México, que nos agradeció el haber incluido los comentarios que se publicaron en el blog de un equipo de baloncesto de la Ciudad de México, valga la redundancia, y procuraremos mantener este asunto. Pero ahora nos vamos a dedicar un poquito a esos blogs que de pronto nos hacen sonreír. Y fíjese que me encontré con un blog que está en spaces.msn.com/members/chulisoy. Y este personaje hace un pequeño ensayo sobre una supuesta petición a cada estado de la República Mexicana para que hicieran un eslogan de su región para colocarlo en las nuevas placas, las cuales representarán lo más importante de cada lugar. Y en orden alfabético, le voy a platicar cuáles son las frases que tienen fama en cada uno de los estados. Y ahí le va, comenzando con nosotros. Aguascalientes, la cantina más grande del mundo cada Semana Santa. Baja California, ¿a poco somos de México? Baja California Sur, proud to be part of Mexico. Campeche, Nuestras selvas son bellas, pero no entre porque no le aseguramos que salga. Chiapas, todo un paraíso. Bueno, salvo por Samuel Ruiz, el subcomandante Marcos, las manifestaciones, los gobernantes, los periodistas, mis vecinos y... no se acaba la lista. Chihuahua, gracias por su visita. Por favor, no mencione que Juan Gabriel es de Ciudad Juárez y le gustaron las estatuas de las palomas. Coahuila, en donde las mujeres no se casan para no parir canijos. Colima, si dejamos de existir, nadie lo notaría. Distrito Federal, ponga su eslogan aquí, el nuestro fue robado. Durango, donde reina la aburrición, no hay playa, hay alacranes, ¿quién da más? Estado de México, por favor, aprenda a diferenciarnos, no somos chilangos, somos mexiquenses. Guanajuato, en donde todo mundo se emborracha en nombre de la cultura. Guerrero, si nuestras playas están sucias, culpe a los chilangos. Hidalgo, nuestra capital nunca es acertada en los exámenes de geografía. Jalisco, tierra donde se dan los hombres, pero unos con otros. Michoacán, un estado con una sola petición. A todos los indocumentados de los Estados Unidos, por favor, vuelvan. Nos estamos quedando sin gente. Morelos, viviendo con la gran desgracia de ser el estado donde más vacacionan los chilangos. Nayarit, bienvenidos al verdadero subdesarrollo. Todavía no tenemos lo que es un eslogan. Nuevo León, no quisimos gastar tecnología en un eslogan. Oaxaca, el trasero de México. Puebla, o sea, no somos fresas, ¿eh? Ni al caso, güey. Pero bueno, piensen lo que quieran, seguimos siendo lo máximo, ¿ok? Querétaro, donde se ideó nuestra independencia y todas las tonterías que se han hecho en el gobierno. Quintana Roo, Dios salve a Cancún. Si no fuera por Cancún, quién sabe qué fuera de nosotros. San Luis Potosí, bienvenidos a la tierra del peyote. Sinaloa, gracias por el narcotráfico, sustento de nuestra economía. Sonora, famosos por la calidad de nuestras carnes, pero no se atreva a verle las carnes a nuestras morras. Tabasco, le debemos el eslogan, lo mandamos a la ciudad de la esperanza. Tamaulipas, alabado sea el señor y todos sus cárteles. Tlaxcala, el estado más X de México. Veracruz, prohibido el paso a chilangos, atentamente los jarochos. Yucatán, mare, ¿qué es un eslogan? Y Zacatecas, donde solo hay dos estaciones, la de invierno y la de autobuses. Interesante este vlog. Y ya nos vamos, amigos cibernautas, nada más le comento que la temperatura promedio será de 23 grados centígrados, la humedad será de 41%, el viento soplará a 18 kilómetros por hora del este-noreste. La presión atmosférica sube a 30 pulgadas, y la visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Gracias y feliz fin de semana. Pórtese horrible.